Despertad, leche, que Rutas Enemigas está aquí de nuevo. Programa 310 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com y voz.com, archive.org y en la sintonía de Radio Nava, en Radio Pra, perdón, en Nava, Asturias, medianoches del viernes al sábado y domingos a las 8:30 de la tarde cada 15 días. Bueno, cada 15 días o cuando toque. Ya esto es un sin Dios. Volvemos a recuperar la maravillosa tradición rutera de choquear a la respetable audiencia con algo potente, como es el caso de estos japoneses que han sonado para empezar. Melt Banana, de Tokio, el núcleo duro de la banda, un dúo. Yasuko Onuki, a la voz. Eichirou Ayata, Agata, perdón, a la guitarra. Ellos mezclan la velocidad y agresividad del hardcore punk y el greencore mezclado con la experimentación, el ruido y la electrónica. Un grupo, una banda, Mel Banana, que tuvieron más éxito en Estados Unidos que en el Reino Unido antes que en su país, y que por allí, por esos países anglosajones, se relacionaron con algunos de los más raritos de Occidente, ¿no? Como Steve Albini, Mike Patton, los Melvins o John Thorne. Una discografía intensa, la de estos japoneses, gran cantidad de singles y EPs y 11 LPs, todavía están en activo y a medida que ha ido pasando el tiempo han ido haciendo cada vez más accesible su música. Esto lo vais a poder comprobar ahora porque después de este Warp Backspin / Zerg Attack del disco Tini Sini, cuarto LP de 2000, editado en su propio sello, Azap, donde ellos ya empiezan a facilitar un poquito la escucha con este cuarto LP, porque los tres primeros son muchísimo más extremos, pero el que tuvo retuvo, y aquí tenemos estas dos canciones que he puesto, esta banda sonora especial para un videojuego anfetamínico y provocador de ataques epilépticos en cadena, con esas ululantes sirenas, ruiditos varios y excesiva velocidad. Pero vamos a ver cómo fueron cambiando y con el paso de los años, como he dicho antes, pues se fueron, no sé si domesticando, pero sí haciendo su música más accesible. Vamos a poner ahora el sexto LP del 2007, también editado en su propio sello Azap. El disco se llama Bambi's Dilemma y la canción es Green Eyed Devil. Es de lo más accesible, sí, pero con una carga de sorpresa en profundidad inherente a la banda. A mí me gustaría ver una serie manga, la verdad, cuya sintonía de entrada fuera una canción como esta. Vamos con Mel Banana, Green Eyed Devil. We'll be right back. Mel Banana, ahí estaban con ese hardcore punk vanguardista y naif a la vez. Una banda muy especial, la verdad. Y espero que no os haya sido muy duro el arranque del programa de hoy. Un programa que va a tener variantes, desde el hardcore, punk, rock, castizo y toledano, algo de shoegaze, progresivo, disco cabecera, hard rock, ¿qué más? A ver, un gran grupo al que no sé si he puesto muy poco, la verdad. Y luego al final un bloque destinado a glosar las maravillas del soul de Filadelfia. Un poquito la época previa antes de que llegasen a lo más alto, ¿no?, con su sonido, ¿no? Venga, vamos para allá, vamos con más movida, que tengo ganas. El último programa, el programa de emergencia sanitaria de Rutas Enemigas, número 309, pues tuvimos por aquí pues, sonando, la puse a final para acabar el programa, y sonó Annihilation Time, una banda de Oakland, del sur de California, que he escuchado desde relativamente hace poco y que la verdad es que me alucina. Una banda y de la que conté muy poco el otro día por la prisa, pero la verdad es que merece mucho la pena este grupo. Y aunque ya no existe, desafortunadamente, su carrera abarcó desde el año 2001 al 2009 y como creo que dije aquel día, son continuadores de la escuela Black Flag, ¿no? Esa mezcla de hardcore, punk y metal. También eran grandes amantes de Thin Lizzy, con tumaces fiesteros y en gira continua. Pusimos el primer disco del 2002, Annihilation Time, se llama como ellos, y vamos a volverlo a poner. Este disco deja muchas cosas claras desde la portada. Una portada de Raymond Pettibon, ese portadista de Black Flag tan característico, en la que un señor calvo apunta un revólver a su sien y dice: "Esta bala es para ti, Dios". Pues eso, poco más que añadir con estas referencias, ¿no? Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar Annihilation Time con ese 1962. Tremendísimos, Annihilation Time, bandón, sí señor, desde California no podía venir otra cosa nada más que mandanga de este calibre. Una pena que se nos fueron hace 10 años, pero ahí quedan sus discos, creo que son 3 nada más los que sacaron. Lo mismo, seguimos hablando de ellos. Y ahora nos vamos con el disco de cabecera en la sombra de este programa. Pues sí, está el oficial, ¿no? El de Lennon, Claypool, Lennon, Delirium, perdón, siempre, no sé si la importancia del apellido siempre me hace cambiar el orden de los factores, de Claypool, Lennon, Delirium. Ese es el disco oficial de cabecera en Rutas Enemigas ahora, pero tenemos otro, que es el oficioso, La Sombra, ese disco inédito que tenemos en exclusiva por aquí en Rutas Enemigas. Seguramente seamos el único medio que tengamos esta maravilla en las manos. Es el disco inédito de la banda de David y Culebras. Un disco que está de puta madre. Y que espero que alguien tenga narices para editar esto. O no hay narices. Me cago en 10. Hemos puesto ya dos canciones. Aquí en Rutas Enemigas de David y Culebras y su banda. Y vamos a poner otro tercer corte. De esta banda. La banda con más morro. Sin aditivos ni conservantes y sangrante al máximo que ha salido de las cloacas del Tajo en la historia. Rock and roll crudo y militante, con cuentas pendientes que saldar. Duro y a la encía, sí señor. David y Culebras y su gente. Vamos a escuchar otro tema más de este disco inédito que se llama Rock and Roller. ¡Siva de rock! ¡Siva de rock! Será David y Culebras y su banda, nuestros propios y autóctonos New York Dolls. Pues algo hay, sí señor, discazo. A ver si sale y ya esto deja de ser un misterio y que se vea por ahí, cago en 10. Vamos a hacer un giro ahora completo, bueno, no completo del todo, pero vamos, un buen giro. Y vamos a... me voy a retrotraer a mi adolescencia. Un poquito llevado por el cauce de las aguas de David y Culebras. En el espíritu, que no en el sonido, que coste. Porque My Bloody Valentine hacen otra cosa distinta a David y Culebras. Shoegaze, lo llaman. Y ya te digo, nos retrotraemos a la adolescencia. Esta canción que voy a poner, pues la escuchaba yo cuando, escuché yo cuando veía Plastic. Iba recopilando grandes vídeos en VHS, ¿a dónde andarán? Por cierto, y ellos salieron tocando este temita en una especie de garaje que tenían allí montado en el programa y donde tocaban bastante peña y, bueno, tocaban, hacían playback y a mí me volvieron del revés cuando escuché esto. Este cuarteto de Dublín, la mezcla esa entre la languidez a dos voces, masculina y femenina, y su ferocidad ruidista, que para mí es de lo mejor del género, ¿no? Y esta canción es el ejemplo perfecto. Se llama You Made Me Realize. Es su tercer EP del mismo título, año 88, editado en el mítico sello Creation. Ellos han vuelto otra vez y su último disco es de 2013, sonó en Rutas Enemigas y aún siguen danzando. Una discografía, la suya, cuanto formato, muy variada, en el que está este EP que vamos a escuchar ahora. Y este tema, que fue el que, por cierto, desató no solo a mí el entusiasmo, sino también a la crítica especializada de allí, del Reino Unido. No es para menos. My Bloody Valentine, You Made Me Realize. We'll be right back. encanta el ruido, amigos y amigas de Rutas Enemigas. De vez en cuando una dosis viene muy bien. My Bloody Valentine, You Made Me Realize, un temazo. Un temazo que me volvió del revés cuando era un ñajo. Y ahora con algo que me ha vuelto del revés ya, con el paso del tiempo, nunca está mal, sorprendente cual niño. Y que hace poco, ya hablamos de ellos la semana pasada, pero vamos a poner otro tema más de este fantabuloso disco. El número 2, Tú, en números romanos. Hablamos de la banda de rock duro, progresivo y ácido de Helsinki, Kingston Wall, noventeros ellos. Segundo LP, del 93. Lo dicho, son el otro día. Una banda, Kingston Wall, que apareció en 1987 y desapareció en 1994. Poquito duro, liderada por el guitarrista Petri Wally. Un buen hombre con mucho talento que terminó pronto sus días en 1995 saltando desde la torre de una iglesia. En este 2, Tú, encontramos variedad, psicodelia dura, sonidos orientales, blues rock, jazz, ahora lo vais a escuchar un poquito, o disco sound, ¿no? La versión de Donna Summer que pusimos el otro día, derivado, este último sonido sobre todo, del amor de Wally por las raves techno y la música de baile. Lo que vamos a escuchar se llama Shine On Me y es uno de los mejores temas del álbum. Ya te digo, hay saxo aquí, a cargo del multiinstrumentista finés Sakari Kuko, un fulano que no es un fulano cualquiera, que ha tocado con mogollón de peña, como Yusundur, Pat Metheny, Paquito de Rivera o, alucinen ustedes, nuestra banda Alameda. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Kingston Wall, vamos a escuchar este Shine On Me, temazo. Thank you. Fantástica banda, Kingston Wall, que merecen sin duda que le siga dando escucha tras escucha. Vamos ahora con el disco de cabecera, el oficial, el oficioso, ya ha sonado, David y Culebra ya ha sonado, pero ahora vienen los oficiales, ¿no? The Claypool Lennon Delirium, South of Reality, segundo disco de este año, publicado en Atto Records. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, South of Reality, una de las canciones más cortas del LP. The Claypool Lennon Delirium. South of Reality, tema que da título a su último disco. Y aquí en Rutas Enemigas, pues de vez en cuando llega a la cueva una sorpresita en forma de CD normalmente, y desde Segovia el buen amigo Héctor, un gran enemigo también, pues nos ha hecho llegar el primer disco de su banda, Dusty Riders, Rauk EP se llama, Creo que de 2017, no estoy seguro. Grabado en 2017, eso sí. No sé si lo sacaron al año siguiente. Y Dusty Rider son segovianos ellos, como he dicho. Héctor a la guitarra, Freddy a la voz, Carlos al bajo y David a la batería. Cinco temas de rock americano, variadito. Los que tiene incluidos este rock EP. Desde sonidos más hard rockeros a country rock, pasando por detallazos grunge, ¿no? Siempre, eso sí, sonido de guitarras crudo, como bien expresa el título, un juego de palabras entre raw, crudo y rock. Si queréis, si os gusta lo que vais a escuchar ahora, Elevation, segundo corte del EP, os mola y os gustaría agenciaros el disco o llevarlos a vuestro bar favorito o pub favorito para que toquen, pues en Facebook y en Twitter, Dusty Riders, y ahí los tenéis. Vamos a escucharlos. Elevation, Dusty Riders. Ahí estaban los segovianos Dusty Riders, esperando que saquen más material como este. Y ahora nos vamos de Segovia, a la segunda década de este siglo, a la séptima década del siglo pasado y a las Islas Británicas. No puestos aún, imperdonable, podéis flagelarme públicamente por este agravio. Mod de Hopper, vamos a escuchar. Sí, señor. Un coletazo final, aquel pequeño repasito que hicimos hace, creo que un par de programas, sí, a Glam 73, aunque este disco es del 74, un poquito trampa. Pero bueno, la banda del Tecla Sian Hunter, los rescatados de la desesperación y del abandono por Bowie. Una increíble mezcla entre pub rock perdedor, Dylan, y zapatos de plataforma. otros hermanos del punk, podríamos decir, hermanos mayores, por supuesto. El disco que vamos a escuchar se llama The Hopel, como he dicho, es del 74, y refleja una banda ya un poquito en descomposición, ¿no? Ya que Mil Raffs se había ido ya a Bad Company y Ian Hunter estaba a punto de volar en solitario. Este disco no es, en general no es tan bueno como los dos anteriores, pero bueno, es un gran disco, está claro, con grandes temas. Entre los que destaca este, Roll a White Stone, un single redondo. Un resto de disco anterior, creo. Todavía Mil Ralph está a las guitarras en la versión single, pero no en la que vamos a poner ahora, que es la que vamos a pinchar, que está incluida en el LP de Hopel. Un detalle curioso de su carácter, de su idiosincrasia de banda de puff, ¿no? La batería está tocada con dos tacos de billar. Mod de Hopel, Roll Away the Stone. La push push, deliciosa. Qué gran época la del glam británico de los 70. Ahí estábamos de Hopper, desagraviados en Rutas Enemigas. Y ahora vamos con esa banda que me flipa, una banda que me alucina. Española, murciana, para más señas. Infravalorada, a mi gusto. Pero el talento de Miguel Bañón, a la cabeza del grupo, pues para mí está a la altura de Henry Roeber o de José de Santiago. Ellos son los Marañones. Empezaron en 1987 y en 2015 sacaron su último disco, A Contratiempo. El tema que vamos a poner se llama No Soy Yo. Salió originalmente en su disco La Revolución de 1994, un discazo. Y existen varias versiones de ella. Esta que vamos a poner es la que más me gusta. Está incluida en Las aventuras de los Marañones de 2008. Es un recopilatorio para celebrar los 20 años de carrera de la banda, en el que regrabaron 15 nuevas versiones de su repertorio. Y entre ellas estaba este No Soy Yo, Los Grandes Marañones. Grandes los Marañones, sí señor, No Soy Yo, uno de mis temas favoritos de la banda. Vamos ahora con ese mini especial, ¿no? Que últimamente me está gustando hacer de vez en cuando. No solo los de Divergencias, esos especiales totales, ¿no? De vez en cuando dedicarme un poquito a un sonido, ¿no? Y esta vez le ha tocado al sonido Filadelfia, al Filadelfia Soul, esos sonidos elegantes y sedosos. Que encandilaron a Bowie. Vamos a poner primero unos precedentes, ¿no? Anteriores a cuando ya. Bueno, anteriores o contemporáneos, pero coetáneos en el lugar. Y luego pues pondremos alguna canción ya más en el ajo. Aunque no nos vamos a entrar totalmente en lo que es el Philadelphia Sound más puro, ¿no? Un poco los precedentes y tal, ¿no? Los dos primeros grupos que vamos a escuchar, más bien, más que escritos al Philadelphia Sound, están escritos, de hecho, aparecen varios recopilatorios del género al Northern Soul, ¿no? Eso que bailaban los Moths con gran ímpetu y siguen bailando con gran ímpetu. Nos vamos primero a un disco del 67, un single editado en Liberty Bell, la campana de la libertad, que está en Filadelfia, como bien sabido es, del año 67, grabado por el quinteto de Philly, The Agents. Esta gente grabaron un puñado de singles, una banda formada en el 62, y que poca información se puede dar de ellos porque son bastante oscurillos. Vamos a escuchar Trouble, un temazo con unos aires jamaicanos muy, muy molones. The Agents, Trouble. Material de primera para un all-nighter, y el que viene ahora pues también, como he dicho, más adscritos estas dos bandas a Northern Soul, pero bueno, que las he elegido un poquito para poner ahí también en el mapa la ciudad de Filadelfia con otros sonidos negros soul que no son estrictamente ese Filadelfia sound característico, ¿no? Ahora vamos con James Bounty, un chavalín que solo sacó 3 singles, descubierto en Filadelfia por el guitarrista de sesión Bobby Ely a la puerta de una tienda de discos cantando sobre un tema de Otis Redding. La canción que vamos a escuchar fue editada también en el año 67 por la discográfica Compax y se llama Action Speaks Louder Than Words. Él es James Bounty. And you can tell me of your need for me. You got to makes me know it. The only way to show it, darling, care for me. Every day when you hear my name, your heart feels a pain. When you are down, no one's around. Times are bad and you feel sad. Actions speak louder. Bounty con este Action Speaks Louder Than Words, no tan brusco como los Agents, ya un poquito más sedosito, ¿no? más untoso, ¿no? Y ahora vamos directamente a entrar en materia, ¿no? En lo que ya más probablemente es el sonido filadelfiano, y lo primero lo vamos a hacer con Eddie Allman, un chico nacido en Virginia, trasladado pronto a New York y todavía adolescente. Por último, en el instituto, trasladado a Filadelfia, donde grabó este tema, donde se ascribió a ese sonido y donde tuvo su primer hit con esta canción que vamos a escuchar, número 17, Billboard. Dicen de esta canción que Eddie Holman grabó con los Larks, This Can Be True, que es el primer sencillo con sonido Filadelfia puro. Todavía estaba por llegar su gran éxito en 1970, Either Lonely Girl, pero aquí ya apuntaba maneras Eddie Holman, y no solo se limitaba a cantar, también le gustaba estar detrás de la bambalina, ¿no? Fundando su propio sello, Agape, también se ordenó ministro baptista y por último, por así dar detalles acerca de su vida, ¿no?, se ha dedicado a la animación de cruceros en Alaska. Eddie Holman and the Larks, primer sencillo con sonido Filadelfia, This Can Be True, editado en Parkway, una de las dos editoras principales de allí, de la ciudad, en 1965. Luego hablaremos de la otra, Cameo. Eddie Holman and the Larks. Thank you. Falsete de Eddie Holman and the Larks, acompañado por the Larks, característico de su música. Hablábamos de Parkway y Cameo, ¿no? Eran las dos ramas del mismo árbol, por así decirlo. Editaban cosas juntas, algunas veces separado. No tengo muy claro la relación empresarial que había entre ambas. Es un poco confusa. La verdad es que siempre con los sellos americanos, tantas movidas, ¿sabes? Movimiento para aquí, para allá, subsellos, no sé qué. Me hago un poco el lío. Bueno, ahora vamos con una que editó Cameo. Otra importante del género, Didi Sharp. Nacida en Filadelfia como Dionne LaRue, comenzó como corista, Didi, hasta que su voz fue añadida al Slow Twisting de Chubby Checker, sin aparecer en créditos. Un hit de Cameo Parkway, y al día siguiente, viéndolo visto y cómo bien había funcionado, grabó ella solita Mashed Potatoes Time y su popularidad se disparó. Le cambiaron el nombre de Dionne LaRue a Didi Sharp debido a que ella cantaba en re sostenido, en inglés la notación, las notas, pues el re sostenido es D de Sharp. Así que ahí se quedó su nombre para la posteridad. Siguió grabando con Chubby Checker, apareciendo en American Bandstand, un programa de televisión muy importante allí, en aquellas épocas, y casándose con el Capitoste, junto a Leon Huff, del sello Philadelphia International Records. Gamble se llamaba el marido. Philadelphia International Records, que fue el sello que apareció en el año 71, PIR, que fue el que explotó al máximo el sonido Philadelphia. Su futuro, el futuro de esta, pues fue un poquito así sub y baja, ¿no? Y tuvo de Didi Sharp una breve reaparición exitosa en la era disco con una versión de los 10cc y además apareció como actriz en películas como Sister Act, la de Whoopi Goldberg, la de la monja, Buscando a Susan desesperadamente, de Madonna, y Waters, espérate, hostia, no me acuerdo el director, macho. Este tío del bigotillo, ya sabéis. El de Pink Flamingos, coño. Pues apareció en Hairspray, otra de sus películas. La canción que vamos a poner, año 1965, se llama I Really Love You. Ella es Didi Sharp. ¿Veis? Ese ya sonido es más seda, ¿no? Más suavecico y con esas orquestaciones, las cuerdas y demás. Es una seña del sonido Filadelfia. Y después de ella nos vamos con Archibald and the Drells, una banda vocal nacida en Houston, Texas, cuando eran todavía unos teenagers y que se curtieron las espaldas a base de patear locales a saco. Esta, la canción que vamos a poner, la edita Atlantic, era un sello grande que también supo ver un poquito lo que había allí en Filadelfia y que picoteó un poquito de la historia. Y de Archibald and the Drells, es decir, que su primer pelotazo fue Tiger Hub, que luego versionó la Yellow Magic Orquesta japonesa y también lo llevó a los altos números de las listas, ¿no? Y Atlantic, viendo la categoría que tenía Archibald and the Drells, pues tuvo el ojo de sacarlos del ámbito tejano donde está un poquito encerrado y grabaron este gran disco, el LP del mismo título, Death's Gonna Be a Showdown, el mismo título de la canción que vamos a poner, que salió en 1969, pero el single salió en 1968. Grabado este single aprovechando una baja de Archibald, que estaba en Vietnam, pues una baja que tenía por, no sé si alguna herida o tal, pues aprovechando esa baja y ese permiso que tenía en Estados Unidos, grabaron esta canción. La producción de este tema, de Death's Gonna Be a Showdown, pues es de Gamble and Huff, los dos capítulos que he dicho antes de Philadelphia International Record, la discográfica principal de este ambiente. Pues antes de formar eso, pues ellos se dedicaron con Friction a la producción y con Archibald and the Drells tuvieron una colaboración bastante amplia. Además, Archibald and the Drells luego formaría parte de su catálogo en PIR y tuvieron pues más éxitos. Vamos con el que nos toca. Ahí va, que se me va la voz. Perdón. Vamos con el que nos toca. Como he dicho, There's Gonna Be a Showdown. Archibald and the Drells. Say, man, they tell me you think you're pretty good. Don't you know you in my neighborhood? They tell me you're pretty fast on your feet. So I want you to meet me at the dance hall on Market Street. You hear? Call me Fantástico tema de Archie Bell and the Drells, y estamos llegando al final de este Rutas Enemigas 310 con este pequeño especial al Philadelphia Sound, Philadelphia Soul. Y antes de despedirnos con la última canción, pues avisar que el próximo programa contaremos con la presencia de Manel desde Barcelona, contándonos cosillas del ambiente musical de la ciudad condal. Vamos con la última. Esto lo conocéis seguro. Si sois tarantiniano, fijo. Seguro. The Delphonics. Una banda del mismo Filadelfia. Afiliada militantemente a los postulados del Philly Soul. Y pues cosechadores de grandes éxitos. Vamos a escuchar su tercer disco, sin título, de 1970, editado por el sello Philly Groove, otra de los labels de Filadelfia que se dedicaban a esta música. Este tercer disco alcanzó número 4 en listas e incluía este, como he dicho, tarantiniano hit que se llama Didn't It Blow Your Mind. Lo recordaréis, los tarantinianos, como bien he dicho, ya que pone sonido a la tensión sexual que existe entre los dos protagonistas de Jackie Brown, Jackie Pam Grier y el agente de la condicional, ¿no?, que no me acuerdo su nombre en la película, Robert Foster, el actor. El tema fue producido por otro de los grandes cerebros del Philadelphia Soul, Tom Bell, una máquina haciendo maravillas, y del cual pues se han hecho muchas versiones. Tener cuidado y no os acerquéis a la de New Kids on the Block, porque eso es un crimen contra la humanidad, directamente al Tribunal de la Haya, o fusilamiento sin juicio, o sea, automáticamente, porque es asqueroso. Bueno, ¿qué se podía esperar de semejante banda? Bueno, vamos a dejarnos de hablar de una puta mierda como New Kids on the Block y vamos a escuchar a The Delphonics para terminar este maravilloso 310 de Rutas Enemigas. Espero que lo hayáis pasado también como yo haciéndolo, como siempre os digo, y nos vemos la próxima con Manel desde Barcelona. ¡Hala! A ser malos. ¡Chao!